C'est un titre de Mécano. Somos un sueño perverso de la razón. Somos el monstruo perfecto de la ambición. Cada noche vestimos el traje de gala. Es delicioso vivir de la caza. Puedes comer mientras haces el amor. Estoy volviendo loco y no puedo vivir sin ella, pero con ella tampoco. Si de este mal de amores yo me fuera para tumba, a mí no me mandéis flores, que como dice esta ruta.

Le prochain groupe à venir sera Alaska y los Pegamoides avec le titre Bailando et après le beau Victor Manuel Solo pienso en ti. Muy mal.

frases de consuelo que ni una de las caricias que tanto le gustan a tu pelo. Que dime, niña, si sopla el viento. En la playa del olvido, que dime a qué huele el mar, cuando tú te sientes.

darnos esos besos. Te quiero dar, a mí no me importa. Que duermas con él, porque sé que sueñas. Porque sé que sueñas. Con poderme demostrar que vas a hacer de ti, de te parer. Si te quedas, si te vas, si no, no me busques más. La prochaine chanson sera Mi Historia, interprétée par Sergio Dalma, et l'autre sera Entre tus dedos, les Gypsy Kings. Yo pienso que no son tan inútiles. Noches que te di, te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quédate solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Hay veces que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva.

allí. Que de mí, como te camino yo. De répertoire, nous partons avec Carlos Vives con Nota de Amor et Shakira y Pitbull Rabiosa. Estoy

cosas que no vas a tener. Estás aquí otro mes de abril, tirando piedras negras a un cielo azul allí. Pensado que yo me quedo aquí. Sopas de Sky en cualquier bar, buscando 30 metros con vistas a un solar. On est sur le 96.2, il est 20h44. On continue avec Los Espitaus, 137 horas et M Clan Carolina. Wow, wow, wow. En los labios de verte a tragos largos, pesadillas en tu armario, restos de en la boca, cercantes varios, varios objetos de anticuario, corazones en pelotas que puedan hacerse daño. ¿Qué puedo hacer si 137 horas después no recuerdas que soy solo lo que ves? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si te lo sé? ¿Qué quiero hacer? Tengo ganas de tus manos enredándose en mi pelo, revolcarnos por el suelo. Ya sabes que me tocas, es poca y si te caes me cuelo. Como arena entre los dedos, vuelvo a rellenar mi copa. Si te vas, me vas en duelo. ¿Qué puedo hacer si 137 horas después no recuerdas que soy solo lo que ves? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya no sé qué? Todo lo que puedo por permanecer despierto. Si me agarro, no me suelto. Olvido ciertas cosas, tú me rozas, yo vivo en un cuento. Existes o te invento. 137 horas cocinando fuego lento. ¿Qué puedo hacer si 137 horas después no recuerdas que soy solo lo que ves? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer si ya no sé qué? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? petit tour du côté de l'Amérique du Sud avec los tequis bienes y te vas y los nocheros el humahuaqueño. Il nous reste plus que deux titres à écouter. Je vous dis bonne soirée à tout le monde. À la semaine prochaine. Besos y portarse bien. Besos. Et le prochain groupe sera La Factoria con No Voy a Llorar, est suivi de Tito el Bambino, Mi Cama Huele a Ti. Thank you. sabes cuántas cosas tengo que hacer para alejarme de ti. Tu olor me persigue, donde quiera que yo voy me persigue. Por más que yo trato, por más que lo intento, no logro escaparme. Siento tantas cosas por alejarme de ti. Check it out, yo. Yo, yo. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. Arc-en-ciel, 96.2. La FM en couleur. Equipa do Futebol Clube do Porto, a bola vem ainda para a Famana. Famana dá bola para a linha de fundo, pode haver cruzamento. Aí está.